is your home. The Thrashmasters from Germany. Destruction! Y 3 minutos de la tarde de hoy, sábado 3 de octubre de 2009. Esto es una nueva edición en vivo de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. De regreso el amigo Manuel Ruiz en los controles. Por aquí está Tomasito Mauro Antonio colaborando en la asistencia de producción. Ricardo Calabrese también ayudando un poco, dando nuevas ideas, al igual que el amigo Iván Moreno, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11854. Les recuerdo rápidamente los números para que se comuniquen con nosotros, como siempre, como desde hace ya unos cuantos años, mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El nuevo correo electrónico menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, y podrán ingresar al blog lamenosligera.blogspot.com, donde podrán encontrar alojados ediciones anteriores del programa, especialmente los dedicados a la genealogía del metal y al documental de Sam Don Metal Headbangers Journey, así como encontrar muchas noticias, especialmente aquellas referidas a los conciertos internacionales que ya se han llevado a cabo y aquellos que se acercan. Entre ellos, por supuesto, dentro de 10 días en la ciudad de Maracay, en la gran cita del Thrash Metal Internacional con Exodus de Estados Unidos, de California y Creator de Alemania. Y bueno, precisamente por ello estábamos comenzando con Destruction, otro de los íconos del thrash metal alemán, junto a Creator y junto a Sodom, que por cierto Sodom ya estuvo hace un año por aquí por Venezuela, específicamente en Caracas. Y bueno, estamos ambientando un poco ya lo que es este gran concierto que viene el 13 de octubre en el complejo de ferias San Jacinto de la ciudad de Maracay a partir de las 7 de la noche. Tenemos información al respecto, algo sobre los amigos de La Descarga, otro programa hermano de metal a nivel nacional, pero vamos a continuar ambientándonos y escucharemos a Exodus con su clásico Bonded by Blood versión 2008. Exodus, de San Francisco, Estados Unidos, una banda fundada por los señores Gary Holt y Tom Hunting, en guitarra y batería respectivamente, son los miembros fundadores que se mantienen en la agrupación y que están desde los 80 conmocionando con su thrash metal a nivel mundial. Han pasado una cantidad de músicos, entre ellos Kirk Hammett de Metallica, antes de que reemplazara al señor Dave Mustaine en la banda Metallica. Escuchábamos el clásico Bonded by Blood, original del álbum Bonded by Blood de 1984, pero esta es una reedición de este trabajo, emitida en el año 2008 y que fue llamada Let There Be Blood. Esto estará el próximo 13 de octubre, martes 13 de octubre, dentro de 10 días, en el complejo de ferias San Jacinto de la ciudad de Maracay, nada más y nada menos que con el monstruo del thrash metal alemán de la ciudad de Essen, Creator, liderizados por el carismático Mil Petrozza. Y a pesar que no tengamos al baluarte de la batería Bento en este concierto, estará el señor Marke Miniman. A propósito de este gran concierto, bueno, los amigos de La Descarga, programa de heavy metal dedicado a este género a nivel nacional, conducidos por los hermanos Elvis y Emi y Enio y Marcantonio, transmitirán una serie de especiales relacionados al evento. Transmitirán una entrevista entre este viernes 2 de octubre, eso fue ayer, así que se repetirá el lunes 5 de octubre, a partir de las 10 de la noche con Mil Petrozza y Marke Miniman de Creator. Hablarán para Venezuela en exclusiva sobre su concierto el próximo 13 de octubre en Maracay, junto a Exus, preparando el ambiente para este gran evento en una edición especial del programa. Este especial fue emitido ayer, el viernes 2 de octubre, y se repetirá el lunes. Hay que recordar que La Descarga se transmite los días lunes y viernes, y bueno, para mayor información de la transmisión de La Descarga, pueden chequear el blog lamenosligera.blogspot.com o comunicarse con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Aparte de la entrevista, hay una promoción de entradas que obsequiarán directamente los músicos de Creator, que estarán presentando el concurso a nivel nacional para todos ustedes, sintonizando las venideras ediciones del programa La Descarga, donde se podrá conocer de la propia voz de Mille y Marke Miniman las claves de esta promoción. Durante la edición de La Descarga del día viernes 9 de octubre, a partir de las 10 de la noche, serán preguntas relacionadas con Exodus y Creator, de las cuales se podrán encontrar pistas para su respuesta en las ediciones de La Descarga de ayer viernes 2 de octubre y la próxima, que será el lunes 5 de octubre, donde se emitirá la entrevista con Mil Petrozza y Marke Miniman de Creator. Así que ya saben, para mayor información pueden comunicarse mediante la mensajería de texto de La Música Menos Ligera, 0412-489-1577 y 0416-855-9810, o podrán revisar la información en el blog lamenosligera.blogspot.com. Gracias a los amigos de La Descarga por este intercambio de información. Y vamos a continuar con el ambiente a este gran evento. Y por supuesto, ahora les toca el turno a Creator. Escucharemos del año 2005 el temazo Enemy of God. Solo faltan 10 días para que podamos volver a ver a Creator luego de 17 años en nuestro país y disfrutar de clásicos como Enemy of God, como Violent Revolution, como Pleasure to Kill, String Aggression, Renewal, Hearts of Chaos más recientemente, y además con el gran monstruo del thrash metal californiano Exodus. Bueno, un concierto para nunca olvidar, y será en la ciudad de Maracay, en el complejo ferial San Jacinto. Les recuerdo entonces, en la descarga habrán más datos del concurso para que se ganen una entrada para Creator el próximo 9 de octubre. Estos datos podrán seguir escuchando el próximo lunes 5 de octubre. Para mayor información, cómo sintonizar la descarga, comuníquense con nosotros mediante el blog lamenosligera.blogspot.com y la mensajería de texto 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. La descarga con cobertura a nivel nacional. Vamos a continuar con más de thrash metal. Y bueno, ya hemos terminado con los especiales y ya es hora de continuar con nuestros estrenos. Esto es lo nuevo de Megadeth, que ya habíamos colocado el primer single promocional hace un par de semanas. Vamos a continuar con este gran trabajo, Endgame, y el tema 1320. Cloud of nitro methane, melting rubber, my face. Megadeth, el gran monstruo del thrash metal californiano, junto a Exodus, junto a Metallica, todo en la misma familia. Dave Mustaine estuvo en Metallica, saltó a Megadeth. Kirk Hammett estuvo en Exodus, saltó a Metallica. En fin, todo queda en familia y son grandes íconos del thrash metal. Y este es el nuevo trabajo de Megadeth, 2009, apenas menos de un mes de haber salido al mercado internacional. Endgame, escuchamos otro gran tema, 1320. Dave Mustaine, Christian Broderick, Sean Drover y James Lomenzo. Y bueno, es el momento de recordar el otro gran concierto internacional que se avecina. Una cosa es la gala del thrash metal el próximo 13 de octubre en Maracay. Y tendremos también la gala del metal gótico el próximo 10 de noviembre en el Teatro Municipal de Valencia. Tiamat de Suecia, encabezados por el señor Johan Edlund, y Moonspell de Portugal, liderizados por Fernando Ribeiro, Pedro Paisao y el venezolano Aires Pereira en el bajo. Esto es un evento de Averno Producciones y vamos a identificar la estación y al regreso escucharemos a Moonspell.